pasó por mi perdido vergel. Guajira cubana que llevo prendida del alma con honda nostalgia, tristeza de ausencia fundida en un tiempo de magia de glorias vividas. Cantar de mi tierra querida con fuerte sabor campesino, olor al bohío de guano, rumor del palmar al batir, escucha. Esta es la que yo a ti te quiero cantar, escúchala bien, guajira. Esta es la que yo a ti te quiero cantar, escúchala bien. Óyela con el matiz, mi hermano de campiña y de ciudad. Cógele bien el sabor cubano, que es tuyo de verdad. Por mucha grandeza que existe en el mundo, jamás llenará el vacío que duele a mi vida la excelsa belleza dejada en aquel pueblo mío. Recuerdo al partir que lloraba al ver el paisaje alejarse, sentirte de mí se arrancaba, el alma aferrándose allí, escucha. Esta es la que yo a ti te quiero cantar, escúchala bien, guajira. Escribe, Chichi. Que no baile porque...